Ahí está, tenemos un inicio con todo porque tenemos a una gran artista que queríamos tener en programa hace un tiempo. Tenemos ahí en los camarines, tras las bambalinas, a Karina K. En breves para arrancar su presentación de Shisha. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Carla? Todo bien, ¿vos? Muy bien, acá preparada ya de la envenenadora de Montserrat. Ay, ¿cómo? Para empezar la función. ¿Cómo te estás luqueando por ahí? Y ya estoy luqueada, ya estoy con todo lo que es la peluca, el maquillaje, terminando de pintarme las uñas perladas. Ay, me muero. Y bueno, preparada para salir a escena a interpretar Shisha el musical. Excelente. Este musical, bueno, que se está llevando adelante en el Teatro El Nacional, escrito por Osvaldo Bazán, con música de Alex Sergi y la dirección, ¿no es cierto? De Ricky también. Sí, Ricky Pascu. Ahí está. Sí, la verdad es que, bueno, es un espectáculo que en este momento está generando mucha conmoción. Remite a la década del 70, finales del 70, año 79, plena eclosión de la bicicleta financiera, las casas de dinero y las financieras fantasmas, y este tipo de negocios fraudulentos que lo hacían las personas comunes, más allá de los bancos, ¿no? Uh-huh. Entonces, algo que nos puede retrotraer a lo que está pasando ahora también, ¿no? Sí. En esta Argentina tan cambiada. Así que, bueno, realmente disfrutando de poder contar la historia de una mujer que, atravesada por una fuertísima, o diría exacerbado estado de codicia, mató a sus tres mejores amigas para quedarse con todo el capital del dinero invertido que ella generó el negocio, ¿no? Uh-huh. Las estafó, y bueno, cuando descubren, digamos, cuando ella les tiene que devolver la plata, no tiene mejor idea que matarlas con cianuro. Y en el folclore un poco de la historia de la criminología argentina, Shisha Murano fue la primera asesina mediática de nuestro país, ¿no? Entonces, que empezó a salir en los programas, ella siempre negando las muertes, sin embargo, todo cumplió condena de 16 años, fue perdonada, indultada por Menem, así que salió de una cadena perpetua, solamente pasó 16 años en la cárcel, y luego hizo todo, al salir de la cárcel, un recorrido mediático por todos los programas, hasta el almuerzo de Mirtha Legrand, un poco contando su verdad, ¿no? Karina, bueno, complejo, un personaje complejo. ¿Vos cómo lo elaboraste? ¿Cómo hiciste, no es cierto, tu proceso creativo para encarar a Shisha en este musical? Mira, fue un trabajo de un proceso que hubo un año y medio desde que apareció el libro de Osvaldo, que después tuvo bastantes correcciones, porque bueno, fue un trabajo en conjunto creativo, en cierta manera, cuando empieza a aparecer, digamos, los primeros esbozos de la puesta de Ricky Pascus, y la música misma de Ale Sergi, que definió bastante esta transición a los números musicales, que son hilarantes, porque tiene un vínculo con la revista, la obra. Realmente la verdadera Shisha Murano era fanática de la revista porteña, iba a ver a Olmedo y a Porcel y a Pepe Marrone, y era como era un personaje que era muy asiduo y le encantaba a ella contar chistes verdes. Tenía dos lados, era muy grosera, era una mujer procaz, y por el otro lado era muy culta, ¿no? Entonces tenía justamente esta personalidad, podríamos decir, bipolar, más allá de algo patológico más profundo, que era totalmente un carácter psicopático, ¿no? Que no empatizaba con el dolor ajeno, una mujer esquizoide, tenía delirios persecutorios, pero después tenía todo ese otro lado que muy era carismático, muy histórico, ¿no? Muy carismático, exactamente, lo cual hizo natural poder traer este espectáculo que cuenta esta historia trágica a un código de revista nacional, de revista porteña, donde está Shisha Murano en esa gran escalera, en el escenario del Teatro del Nacional, está hablando como una capo cómica, y a la vez rindiendo sus cuentas al fiscal en una escalera que también puede ser la de tribunales, o la escalera de la vida, de las consecuencias de los actos, ¿no? Como la tragedia griega. Es muy interesante el marco que se presenta para poder contar esta macabra historia de este modo, que resulta hilarante, pero por otro lado reflexivo. Uh-huh. Y digamos, tu proceso interno que tiene que ver, ¿no?, con la búsqueda de, tiene una voz muy particular, digamos, una una personalidad que se ve ahí en el escenario muy fuerte, claro. Y vos te, bueno, te comes, digamos, el escenario. Es muy autoritaria, tiene un carácter de una espontaneidad y una verborragia muy, una voz muy sonora, muy imperativa, y de hecho ella era hija de militares, uh-huh. Tiene rasgos realmente detestables como ser humano, xenofóbica, sí. Antisemita, homofóbica. Y muy seductora al mismo tiempo, ¿no? Porque se conoce que tuvo muchos amantes y yo tuve la posibilidad de conocerla en un bar y realmente era una persona muy atractiva, no sé, por llamarlo de alguna manera. Era una personalidad muy, muy magnética. Yo leí el libro del hijo, lo leí dos veces, uh-huh. Y ahí está toda la génesis, digamos, de la personalidad de Gilla, ¿no? Desde, uh-huh. desde que era pequeñita, ¿no? Cómo fue su infancia, todo. Entonces, fue un material muy rico para poder componer. Pero en lo que refiere a los hechos sucedidos en el año 79 y al vínculo con sus amigas, con su hijo, con su marido, con su amante, que acá, ella tenía varios amantes, tal como vos decías, pero acá está representado por uno, que es el personaje que hace Gianola. En el caso del marido y la relación esa que tenía, digamos, prácticamente de indiferencia total, digamos que buscó una posición social para estar con ese hombre, ese personaje que interpreta Patricio Contreras tan maravillosamente, sí. Y Tomás Fonsi, el rol que interpreta del hijo, el cual tenía un diálogo inconexo, no había conexión de ningún tipo afectiva. Una mujer realmente, gélida, ¿no? En sus sentimientos. Por eso no tuvo ningún remordimiento al cometer los actos y nunca lo reconoció. Karina, ¿y el hijo qué te dijo cuando? Bueno, si bien el libro, vos te basaste en el libro de él, también sí. Estuvo formando parte del proceso. ¿Y qué te dijo cuando te vio ahí? Mira, vino ya tres veces a ver la obra, se quedó muy impresionado, él en una, fue muy fuerte, ¿no? Porque en un reportaje dijo: Karina, acá es mi mamá. Y eso es un elogio realmente, claro, en el sentido de que fuerte. Le pareció que replicaba vívida y exactamente la personalidad de su madre. Yo le dije que, bueno, me agradecí haber leído su libro, que eso fue un gran material para poder desarrollar la composición, pero fundamentalmente lo intuitivo de la mujer al tener una personalidad de rasgos tan marcados, hace que desde lo corporal y lo expresivo desde lo vocal sea un regalo para cualquier actriz. Así es. Bueno, Karina, sabemos que estás apuradísima porque tenés que entrar. Te agradecemos muchísimo. Tengo que entrar a cena. Te queremos decir una cosita para cerrar esta nota. Sí, quería. Estaba compartiendo algo que te escuché decir que me pareció muy alentador como artista. Que decías algo así como que en un momento de tu vida te diste cuenta que estabas invisibilizada como artista, ¿no? Y que en el momento que te diste cuenta de esto, tomaste una decisión de hacerte visible, y a mí me pareció como algo que me imagino que nos debe pasar a muchos artistas, y me pareció muy alentador, sabiendo que sos una persona muy exitosa y que lograste hacerlo. ¿Qué podés compartir? Como un momento que yo sentía que no podía transmitir todo lo que mi mundo interior como artístico, como actriz, como uh-huh. Como artista que tiene como un aspecto multifacético, porque esta disciplina del teatro musical implica bailar, actuar, bueno, teatro físico, de complicidad con el público, y también donde honestamente siempre tiene que estar atravesada por la verdad, la actuación, ¿no? Entonces, en un momento yo sentía que cuando me presentaban las audiciones de ponele grandes musicales que venían de afuera, no quedaba, y decía: no me ven. En realidad, yo había algo que no podía ver de mí y que repercutió después cuando me presenté a una audición de Norman Brisky, que necesitaba una actriz para cubrir un rol, necesitaba una sola actriz. Me presento y entonces me desapego del teatro musical y hago 3 años de obras con Norman, Brisky, con la ideología de Norman, socialista, un teatro de método, digamos que me desapego de todo el mundo del teatro musical y vivo digamos la experiencia de trabajar en un tipo de teatro que implicaba otro tipo de expresión, ¿no? Otro estilo también de actuación, el uh-huh. no teatro casi, ¿no? El yo afectado y la técnica pura Stanislavski. Uh-huh. Entonces, ese espacio de no verme, que yo sentía que tenía que ver con no verme, es porque yo tenía que experimentar una verdad mucho más honda, en lo que refiere a técnica como actriz. Entonces, cuando yo termino de trabajar esos 3 años con Norman, que fue un maestro para mí, lo adopto y lo abrazo como maestro, el siguiente trabajo que tomo, digamos, es un trabajo con Ricky Pascu, es una obra que se llamaba Te quiero, sos perfecto, cambia, que fue un gran lanzamiento hace 12 años para mí en lo que refiere a esta experiencia. Karina, yo, discúlpame, te seguiría escuchando, es muy interesante lo que estás compartiendo, pero por vos te lo digo, tenés que ir a actuar. ¿Son mi cuarto? Son mi cuarto, pasadas. Bueno, me sale decirte te quiero, porque no te conozco, pero muchas gracias por esta conversación y que sea una gran noche hoy, como todas. Dos patas para arriba. Y gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Son necesarios programas así que difundan la cultura en todas las expresiones, en todas las formas. Dale, te agradezco mucho. Karina. Un beso enorme. Que le vaya muy bien. Bueno, gracias. Igualmente.